Bienvenido, bienvenida al día 17. Yo Inspirador. Todo en nuestra vida existe para enseñarnos más acerca de nosotros mismos. Todas aquellas personas que nos encontramos en el camino son un espejo, un reflejo de una parte de lo que somos. Y en nuestro interior hay un maestro, alguien que inspira, escucha y reflexiona, que ofrece algo para que los demás crezcan y simplemente sean quienes son. Si respetamos y aceptamos a nuestro maestro interior y permanecemos abiertos al maestro que vive en los demás, encontramos otro camino para hacer realidad una parte de nuestro destino más sagrado. Así que hoy, aprendamos de Deepak mientras nos guía en la meditación. Within each of us dwells a teacher with the power to deeply inspire. When we live our lives connected to our inner truth and unique destinies, we serve as models and teachers, true inspirations to everyone we meet. Each of us, through our being, words, and actions, has the ability and opportunity to divinely breathe the essence of the true self into one another. Dentro de cada uno de nosotros habita un maestro con el poder de inspirar profundamente. Cuando vivimos nuestras vidas conectadas con nuestra verdad interior y destinos únicos, servimos como modelos y maestros. Inspiramos en verdad a todos aquellos a los que nos encontramos. Cada uno de nosotros, a través de nuestro ser, palabras y acciones, tiene la capacidad y la oportunidad de respirar divinamente la esencia del ser verdadero que hay en nosotros. Recognizing this power to inspire, we begin to connect with the teacher that resides not only in us, but also in those who cross our paths. We open ourselves to learning from everyone we encounter. Most often, our teachers appear to us quite obviously, and we are quick to recognize the wisdom they impart. At other times, our teachers can show themselves completely in disguise. For example, when we silently witness an encounter with an unpleasant neighbor or motorist on the freeway, we realize that they too have something to teach us. They have simply shared their lessons in ways we likely don't expect. Each moment in life offers us an opportunity to learn and expand. Al reconocer este poder para inspirar, empezamos a conectar con el maestro que reside no solo en nosotros, sino también en aquellos que se cruzan en nuestros caminos. Nos abrimos a aprender de todo el mundo que nos encontramos. Muchas veces, nuestros maestros se muestran ante nosotros sin dejar dudas, y de inmediato reconocemos la sabiduría que imparten. Y otras veces, nuestros maestros pueden aparentar ser otra cosa. Por ejemplo, cuando sin decir nada presenciamos un encuentro con un vecino desagradable o un conductor en la autopista, nos damos cuenta de que también tienen algo que enseñarnos. Simplemente han compartido sus lecciones de maneras que probablemente no esperábamos. Cada momento en la vida nos ofrece una oportunidad para aprender y expandirnos. In choosing to be humble teachers, open to the flow of learning as well as selflessly teaching by joyous example, we become shining lights of all that is good and wellsprings of inspiration for others. Cuando elegimos ser maestros humildes, abiertos al flujo del aprendizaje, así como a la enseñanza desinteresada a través del ejemplo que se disfruta, nos convertimos en luces y manantiales de inspiración para otros.